Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenido a otro programa de Rompe el Cerco Informativo. En esta jornada veraniega, donde estamos comenzando un 2025, y por eso en esta temporada de Rompe el Cerco vamos a estar compartiendo distintas entrevistas que se han hecho a lo largo del año 2024, más toda la actualidad de la coyuntura y lo que viene pasando en nuestro querido barrio. Vamos a comenzar esta jornada veraniega del 2025 con, repitiendo un programa especial que se realizó el 30 del 12, de Haciendo Lío, con nuestro compañero Gustavo, que está desde Roma. Espero puedan volver a escucharlo, compartir y disfrutar de esta gran entrevista. Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo programa Haciendo Lío, el último tirón del año. Ya estamos finalizando el año y acá estoy con mi compañera Maru. ¿Cómo estás? Hola Nati, ¿cómo va? Muy contenta de estar invitados como parte del colectivo Riachuelo en este programa especial de fin de año Haciendo Lío. Un programa que medio armamos en unidad con Haciendo Lío y la FM Riachuelo ante... bueno, la posibilidad de nuestro compañero Gustavo, que está allá en Roma. En Roma. Bueno, nada, estamos ahí desde la semana pasada, el fin de semana, medio planeando cómo iba a ser esa cobertura de él allá, generando imágenes, generando información, producción. Y bueno, nada, y cómo íbamos a elaborarla desde acá. Nos parecía copado la experiencia de trabajar juntos. Uh-huh. Bueno, ahora sí, entonces le damos la bienvenida a nuestro gran compañero Gustavo. ¿Cómo estás, Gus? Muy buenos días, ¿cómo andan? Buenas tardes. Muy bien acá en un lindo día de sol aquí en la ciudad de Roma. Bueno, han visto desde atrás la Basílica de San Pedro, que en estos días es el centro de la peregrinación de tantos y tantos y tantos que llegan a Roma, porque el pasado 24 de diciembre Francisco dio inicio a este año jubilar, que a lo largo de este programa iremos compartiendo y comunicando a todos. Bien, Gus, contanos, además de, para los que no conocemos tanto, ¿qué significa el año jubilar? Bueno, el año jubilar es un año muy especial y para eso tenemos que remontarnos a muchísimos años atrás. Exactamente hace 1500 años antes de Cristo, en la época de Moisés, allí la tradición judía tenía que cada 7 años se daba el año sabático, es decir, este año especial donde tenía una importancia muy significativa para el pueblo hebreo, porque no se trabajaba en el campo, en los... bueno. Epa, estamos teniendo problemas técnicos, le recordamos a la audiencia de la FM Riachuelo, a todos los que nos están viendo por las redes... que estamos haciendo un programa a la distancia junto con Gustavo, que está allá en Roma, en el Vaticano, y que bueno, seguramente por la distancia y porque somos comunicación popular y aprendemos a medida que hacemos, puede llegar a haber algún tema técnico. Ahora cuando Gus vuelva a conectarse, seguimos con la charla. De lo que podemos hacer también, Nati, es recordar las redes en donde nos pueden escuchar, donde pueden seguir el programa Haciendo Lío. Bueno, las redes de FM Riachuelo, tanto por Facebook como por Instagram, son FM Riachuelo, y de Haciendo Lío, tanto Facebook por Instagram, es Haciendo Lío 2024. Buenísimo. Ahí en ambos espacios van a poder ver producción que se fue haciendo durante las fiestas, en esto que fue diciendo Gustavo, ¿no? En el dar inicio al jubileo, en la misa que se hace siempre después durante la Navidad. Bueno, las distintas cosas que vamos generando a partir de, bueno, de la visita del compañero allá. Bueno, estamos... ahí volvió Gus, parece, nos están diciendo por la cucaracha. Gus, ¿nos escuchás por ahí? Sí, acá estoy nuevamente. Bueno, perdón, pero hay muchísima gente por acá caminando y bueno, te pueden chocar. Bien, contanos, nos estabas diciendo el año del jubileo. Tenemos que remontarnos a estos 1500 años antes de Cristo, en la época de Moisés, donde el jubileo se daba cada 7 años, era un año sabático, un año donde se perdonaban las deudas en los pagos de los impuestos, donde se liberaban a los prisioneros, donde había todo un año especial que se daba cada 7 años. Pero Si venimos más para acá en el tiempo, en el año 1300, el Papa Urbano VIII decide recuperar esta tradición de los años jubilares. Bueno, de vuelta. Se esta tradición de los años jubilares, sigo por acá. Sí. Ah, perfecto. Esta tradición de los años jubilares, de poder compartir. Perdón, ahí está. Perdón la desprolijidad, pero bueno, pasan estas cosas. La gente no se da cuenta. Así es la producción en unidad, podemos tranquilo. Sí, la producción donde podemos compartir entonces, el Papa Urbano VIII, ¿no? En el 1300 decide retomar un poco esta cuestión del año jubilar y lo hace, como se le dice acá, a la romana, ¿eh? Ya no tiene el mismo sentido que en el pueblo hebreo, sino que le da una cuestión más en la cuestión de la catolicidad, ¿no? Entonces ahí sí empieza lo que se lo llama y que se conserva hasta la actualidad, que tiene que ver con, en lugar de perdonar las deudas, porque no se pagan impuestos, sino ni nada de eso, sino que tiene que ver con el perdón de los pecados. Por eso el año jubilar otorga lo que es la indulgencia plenaria, ¿no? Este tiempo especial donde se va a poder obtener el perdón de todos los pecados, ¿no? Para uno, la indulgencia plenaria es también para aquellas personas que han fallecido, que ya no están con nosotros. Tiene que ver con una cuestión muy teológica de fondo, ¿no? Y después, más acá, más en el tiempo, es donde, y el Papa Urbano VIII decide, bueno, che, mirá, vamos a celebrar el año jubilar cada 100 años. 50 años después, el Papa Clemente declara que el año jubilar se tiene que celebrar cada 50, y otro dijo, bueno, no, hay que celebrarlo cada 25, por eso cada 25 años se celebra un jubileo ordinario, ¿sí? El que en estos días aquí en Roma estuvo muy recordado, el jubileo que presidió el del último ordinario, el Papa San Juan Pablo II, en el año 2000, abriendo la puerta santa de la Basílica de San Pedro, y se estableció también en el tiempo que aquellos peregrinos que decidan poder ganar la indulgencia plenaria para sí o para otros, tienen que visitar 7 iglesias, las 4 basílicas mayores, la de San Pedro del Vaticano, la de San Pablo Extramuros, la de Santa María la Mayor y la de San Juan de Letrán, que es la Catedral de Roma, junto con la de San Esteban Extramuros, la de Santa María en Trastevere y otra que ahora no recuerdo. Bien. Y Nati, y perdón, sí. Y me olvido. Y lo último, el Papa Francisco en el 2016 hizo la apertura del año extraordinario de la misericordia, donde ahí el Papa nos invitaba a tener en el centro, muy especialmente durante ese año, el tema de las misericordias. Llevaba como título, ¿no?, misericordiosos como el Padre, ¿no? Bueno, este año jubilar 2025 tiene como connotación muy especial el tema de la esperanza, ¿no? Y el Papa acompaña esto, ¿no?, como peregrinos de la esperanza. Bien. Chicos, bueno, perdón. No, recordemos que este jubileo entonces dura hasta 2026, ¿no? No, tal cual, Nati. Este jubileo empezó el 24 de diciembre con la apertura de la Puerta Santa aquí en la Basílica de San Pedro y finalizará en torno al 6 de enero del año 2026, cuando el Papa Francisco haga la clausura, cierre la Puerta Santa aquí en San Pedro del Vaticano. Chicos, y además, ¿de qué otros temas vamos a tocar, además de la apertura del jubileo? ¿Qué más vamos a ver en el programa? Tengo entendido la bendición Urbi et Orbi del Papa Francisco, ¿no, Gus? Tal cual. Bueno, el Papa Francisco tiene una agenda muy abultada a lo largo de estos días, y es que no es solo la Puerta Santa del Vaticano la que abre, sino se está preparando para abrir el próximo domingo la de San Juan de Letrán, sino que el mismo miércoles, 25 de diciembre, presidió el tradicional rezo y bendición Urbi et Orbi, que significa a la ciudad y al mundo, donde él dirige un mensaje de paz y de esperanza al mundo, ¿no? Y el día 26, que ahí también con lo que vamos a desarrollar a lo largo del programa, el día 26 se dio un hecho histórico, el Papa Francisco decidió, y lo dijo así en la misa de apertura, de abrir una puerta santa en la cárcel de Rebibbia, aquí en Roma. Y también vamos a estar hablando de la cena de Navidad en Plaza de Mayo, y bueno, y que también para que vos nos cuentes cómo se celebró la Navidad allá en Roma. Tal cual, bueno, no solo en la ciudad de Buenos Aires estuvo esta iniciativa de poder celebrar con aquellos que menos tienen, o con los que están desplazados, excluidos, o aquellos en situación de calle, la cena de Navidad, sino que aquí en la ciudad de Roma y en todo el mundo, la comunidad de San Egidio hizo esta iniciativa de, que viene hace años, no desde ahora, pero que viene hace años compartiendo no solo la cena, sino la cena del 24, sino también el almuerzo del día 25. Se calcula que solo en Italia fueron asistidos más de 80.000 personas y más de 256.000 personas en todo el mundo por la comunidad de San Egidio. Bueno, no sé si les parece, con esta apertura de programa vamos a un temita y volvemos. Vamos entonces con el tema que se llama Canción de la Esperanza. Esperanza, no me la romperá. Vengan a cantarla conmigo, vengan a cantar. Patio de los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Bueno, ahí estamos con el segundo bloque de Haciendo Lío y FM Riachuelo, ¿no? Sí, sí, una producción en unidad ante la visita que tenemos de nuestro compañero Gustavo Martínez en Roma, que está viviendo todas las fechas de las fiestas, toda la agenda de Francisco en estas navidades, en las fiestas, allá, desde allá, produciendo, generando material. Y bueno, y nosotros desde acá, con vos, Nati, y con el colectivo de la FM Riachuelo, viendo cómo ese material lo ponemos a disposición para los vecinos y vecinas del barrio La Boca y todos los que escuchan la FM Riachuelo. Bueno, entonces ahora vamos con cómo es, recordando, como siempre hacemos en Haciendo Lío, el capítulo anterior de... ¿cómo es? Del cura Brochero, eso. Bueno, el capítulo anterior se llama Acequias y Misas, donde Rafael Pereira, conocíamos que era el borracho del pueblo, y estaba durmiendo en la puerta de la parroquia, y cuando se encontró al cura, lo insultó, porque bueno, estaba borracho. Uh-huh. Así que bueno, igual el cura con muy pocas pulgas lo sacó de la puerta de la parroquia y bueno, y se fue. Bueno, Brochero fue a la casa entonces de don Aguirre, porque recordemos que era un vecino allá de Villa del Tránsito, porque el cura le había prometido ayudarlo a hacer una acequia porque estaban teniendo problemas con el agua, uh-huh. No llegaba el agua. Entonces cuando llegó encontró a varios vecinos, pero el que lo recibió fue Rafael Ahumada. Uh-huh. Entre todos trabajaron para poder solucionar el tema del agua. Cuando terminaron, Brochero empezó a preparar todo para la primera misa en Villa del Tránsito. Pero lamentablemente fueron solo 10 personas las cuales estuvieron distraídas por los defectos de la parroquia. Entonces vamos con el capítulo 11 que se llama Un viaje a Mina Clavero. El Centro de Comunicación Nuestra Señora de Luján presenta Brochero, el cura gaucho. Hoy presentamos historias de seminario. Sombrerito alón, hormiguita negra de sol a sol, por entre las breñas, un rezo aquí, un rezo allá, desgranando rosarios, el cura va. Va con su mula, firme y segura, don Brochero. Todo estaba dispuesto para recordar y homenajear a quien hizo tanto por ellos, al cura Gabriel Brochero. Sentados alrededor de una mesa de la sala de reuniones de la Sociedad de Fomento estaban Ana, Gabriel y Julio. Bueno, sí, porque el otro día sí, yo estaba hablando. Bueno, silencio. ¿Empezamos con el ensayo de hoy? ¿Por dónde empezamos hoy? No recuerdo en qué habíamos quedado. Me parece que el otro día habíamos ensayado la escena de la revuelta que vivió Brochero apenas ingresado en el seminario. Sí, allí habíamos quedado. ¿Repasamos qué pasó en esa ocasión? Brochero, nuestro protagonista, tenía solo 16 años cuando deja sus pagos de Santa Rosa de Río Primero para radicarse en la ciudad de Córdoba y empezar allí sus estudios de sacerdocio en el colegio seminario Nuestra Señora de Loreto. Y en una de las primeras noches se arma un lío bárbaro. Se revelan algunos de los alumnos y cacerola en mano comienzan a gritar. Ah, veo que los cacerolazos tienen algunos años. Sí, tendrán. Bueno, el caso es que hacen un escándalo porque no toleran una rutina tan estricta. Levantarse tan temprano, estudiar, dormirse temprano y salir en contadas ocasiones. Y deciden hacérselo saber al rector del seminario. ¿Y de qué modo? A los gritos y con cacerolas. Imagino que al rector no le gustó nada. Imagina bien. El rector, enojadísimo, salió enseguida a pedirle silencio. Los mandó inmediatamente a dormir y les anunció un castigo. Y Brochero estaba ahí. ¿Qué le pasó? Brochero era nuevito en el seminario, casi que no lo conocían. Sus compañeros le dijeron que si contaba quién había iniciado todo, la iba a pasar muy mal. Así que estaba sin alternativa. Iba a recibir un castigo que no merecía y encima sus compañeros lo amenazaban. Entonces, ¿qué pasó? Afortunadamente para él, nada. El rector, confundido ante la situación, fue a pedirle un consejo a su hermano, que también era sacerdote, Jerónimo. ¿Y qué le dijo? Y se sorprendió bastante de lo ocurrido. Se enojó más que su hermano todavía y les dijo que echara a todos. ¿Los echó a todos? ¿A Brochero también? No echaron a ningún alumno, porque si los echaban en el seminario se quedaba sin. Y ninguno de los jóvenes estaba dispuesto a delatar a los verdaderos responsables. Entonces, ¿no hicieron nada? Sí, fueron hablando alumno por alumno, amenazándolos con algún castigo y esperando que esa situación no se repitiera más. Y no se repitió. Los curas decidieron buscar fondos para mejorar la casa y algunas cosas, como la comida, y estar más atentos a que cumplan con la estricta rutina para evitar males mayores. Y lo lograron. Todo muy lindo en el seminario, pero ¿qué pasó con Brochero? La siguiente escena de la vida del cura Brochero, ¿la representamos? Dale, vamos. Dos años habían pasado de esa revuelta. Brochero había madurado mucho en el seminario. Tenía 18 años a cuestas y mucho conocimiento. Se lo notaba un alumno inquieto, con ganas de aprender y salir. El Centro de Comunicación Nuestra Señora de Luján presenta Brochero, el cura gaucho. Hoy presentamos un viaje a Mina Clavero. Sombrerito alón, hormiguita negra de sol a sol, por entre las breñas, un rezo aquí, un rezo allá, desgranando rosarios el cura va. Va con su mula, firme y segura, don Brochero va. El sol que salía tras las sierras del pueblo prometía un día hermoso, aunque el calor no daba tregua aún. Las lluvias pasadas calmaron los ánimos de varios pobladores. La reunión se había fijado como casi siempre, tempranito a la mañana, en la sede de la Sociedad de Fomento. Pero algo había cambiado los planes. Buen día. Ana, ¿qué haces acá? Ya estaba saliendo para encontrarme con ustedes. Mira, tengo todo el material estudiado. Buenísimo, pero hubo un pequeño cambio de planes. Don Julio tuvo un accidente. ¿Qué le pasó? ¿Está bien? Sí, quédate tranquilo. Hace un rato llamó a casa diciendo que se cayó de la bici ayer, cuando venía de los ensayos. Oh, y esa bicicleta. Mirá que le dijimos varias veces que vaya con cuidado, ¿eh? Sí, pero vos viste cómo es Don Julio. ¿En dónde se cayó? ¿Se lastimó mucho? Por suerte fue casi llegando a su casa. Su mujer lo vio venir rengueando y con la bicicleta doblada. Así que enseguida fue corriendo a pedir ayuda y con su hijo lo llevaron al médico. Por suerte solo fueron varios raspones en la rodilla y el brazo y nada más. Con unos días de reposo va a estar como nuevo. Menos mal. ¿Y no será mejor entonces suspender el ensayo? ¿Qué? ¡Nos mata! Yo le dije lo mismo y me dijo que no. Que él estaba en perfecto estado para seguir. Pero lo que nos pediera que fuéramos a su casa. Por eso aquí estoy. ¿Vamos? Este Julio... Buah, vamos. En pocos minutos estamos, son unos kilómetros nada más. Sí, pero a la edad de Don Julio, hacernos en bicicleta es una locura. Y sí, tenés razón. A mí me hace acordar al cura Brochero que sin importarle la edad o el estado de salud, agarraba la mula y rumbeaba a Mina Clavero. O a donde fuera, en busca de ayuda o simplemente para tender su mano. Es ahí, llegamos. Amigos, por acá, vengan. Don Julio, qué susto nos hizo pegar. ¿Vio que no puede andar tanto en bicicleta? Bueno, estoy bien y fue un accidente, nada grave. ¿Les gusta el lugar que preparé para ensayar? Hermoso, Don Julio. Lleno de verde, naturaleza. Mi señora nos dejó ahí un juguito fresco para que tomáramos algo, ¿eh? Ay, qué amorosa. Bueno, ¿quieren que empecemos? Sí, dale. En el capítulo anterior habíamos visto los primeros contactos de Brochero con la gente del pueblo. Contamos cómo había ayudado a los vecinos a construir acequias y cómo fue la primera experiencia de misa en Villa del Tránsito. Después de eso, Brochero decide ir hasta Mina Clavero para conocer a su gente y ver cuáles eran sus necesidades. El domingo había pasado, y con este día, su misa. Pensó en la poca gente que había concurrido y en su distracción. Tal vez sea porque tienen otros problemas, pensó. Entonces, unos días después, tomó su mula, su fiel compañera de viaje, y partió rumbo a Mina Clavero, a conocer otras realidades. En Mina Clavero había una hostería que tendía Anastasia Febré, una mujer muy culta de origen francés, y su marido, quienes no solo recibieron al cura Brochero con un plato de carbonada, sino que además le contaron a todo el pueblo de Mina Clavero sobre su presencia. Anastasia convenció a varios vecinos para ir a conocer al nuevo cura de la zona. Muchos se interesaron, entre ellos Prudencio Correa, un hombre que se había ofrecido como mediador en el pleito de dos vaquianos que decían ser los dos dueños de un potrillo. Brochero se enteró enseguida de que este Prudencio Correa, a su vez, había dejado embarazada a una mujer y la había dejado a ella y a su criatura. Yo puedo ayudarlos. Doña Anastasia, mándelos para acá. A ese tal Prudencio Correa y a los dos vaquianos con sus yeguas y el potrillo en cuestión. De inmediato, Anastasia fue. Y al rato, fueron todos al encuentro con Brochero. Buena, don. Usted debe ser el cura Brochero de quien nos habló la Anastasia. Mucho gusto. Yo soy Prudencio Correa. Estoy tratando de mediar en este problema, pero los dos se creen dueños del potrillo. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Usted póngase en una punta con su yegua. Usted póngase en la otra punta con su yegua. Usted, don Correa, vaya en el medio junto con el potrillo. Como usted diga, don. Bien. ¡Suelten ustedes las yeguas! Ahí está. Ahí la tienen. Esa es la madre del potrillo porque lo reconoció. ¿No ven que la otra se quedó pastando? Gracias, señor. Impresionante lo que ha hecho. La madre reconoció a su potrillo enseguida. ¿Vio? Dígame, don Correa, ¿usted qué espera para hacer lo mismo? ¿Pero qué dice, señor? Yo no tengo ni yeguas ni potrillo. Pero tiene un hijo y no lo quiere reconocer. Ese hijo es cosa de la Edelmira. La mujer que hace eso se ensucia. El hombre nunca se ensucia. Ah, que se arregle ella, señor. Mire, la yegua, que es un animal, ha reconocido a su hijo. ¿Usted va a ser más animal que ella? Usted, Correa, es hombre de ley. ¿Sabe lo que tiene que hacer? Casarse con la Edelmira delante de Dios y juntos criar a su hijo. Piénselo. Ah, y la próxima vez que ande por Mina Clavero, prometo ayudarle en lo que precise, amigo. Así, de esa manera y con esas palabras, el cura Brochero le habló a Prudencio Correa y lo dejó seco. Anastasia y unos pocos que estaban ahí también quedaron sorprendidos con el enorme gesto que había tenido Brochero. Y rápidamente empezaron a contar lo que el cura había logrado en Mina Clavero. No solo había resuelto un conflicto que venía hace un tiempo entre vaquianos, sino que logró con sus palabras convencer a Prudencio Correa. Me parece, doña Anastasia, que me voy a quedar unos días más en su hostería. Qué rápido corren las noticias, ¿no? Rápido llegaron los comentarios sobre las acequias que hicimos allá en la villa. Las quieren acá también, ¿no? Así que me ofrecí a darles una mano. Por lo menos los primeros días, ¿vio? La recorrida terminó unos días después, pero el cura Brochero siguió empapándose kilómetro a kilómetro de la realidad de los pueblos detrás de la sierra. En el pueblito de San Vicente, por ejemplo, lo recibieron agradecidos de que alguien se acordara de este paraje tan humilde. Niños sin bautizar, niños sin aprender catecismo, personas enfermas sin apoyo espiritual. Él sabía que tenía que entregar su vida a Jesús en el servicio a estos hermanos. ¿Cuánto hay que hacer por estos lados, eh? La próxima visita vendré acompañado. Será más fácil atenderlos a todos. Pueblos tan pequeños, pero con tanta necesidad de Dios. ¿Cuánta cosa hizo Brochero en estas visitas, sin descuidar su pueblo? Yo ya me hubiera sobrepasado. Resolvía conflictos entre vecinos, daba clases de catequesis, ayudaba a los enfermos. Era un apóstol incansable. Se notaba que lleva a Dios por todas partes. Todos lo querían, y él se vio más de una vez sobrepasado. En una oportunidad, por ejemplo, mientras arreglaban su iglesia, los voluntarios le comentaron de la necesidad de mejorar los caminos que comunicaban la Villa del Tránsito con Mina Clavero. Brochero, que había empezado a acostumbrarse al trabajo con la gente, le dijo que entre todos los vecinos de Villa del Tránsito y de Mina Clavero podían hacer algo. Pero claro, los vecinos le dijeron que ellos necesitaban trabajar para mantener a sus familias y que no podían seguir siendo voluntarios a cambio de nada. Y fue ahí cuando Brochero les propuso organizarse en cuadrillas y pagarles por el trabajo de mejorar caminos. ¿Y cómo hizo Brochero para pagarles? ¿De dónde sacó el dinero? Mientras las cuadrillas trabajaban, Brochero recorría la zona solicitando donaciones para estos voluntarios. A veces vendían lo que conseguían y repartían la plata. Otras, la paga era en especies, alimentos, frutas, animales, todo era bien recibido. ¡Qué bárbaro, che! Una voluntad pocas veces vista. Ojalá haya otros curas Brochero por el país. Yo estoy segura que los hay, y muchos. Así se fue una mañana más, esta vez en la casa de don Julio, que pese a sus heridas pudo actuar sin que nada lo impidiera. Ana, Gabriel y Julio no salían de su asombro al pensar que casi en cada rincón del valle detrás de la sierra había estado el cura Brochero y sus hombres, dando una mano o una solución a quienes lo necesitaban. Sombrerito alón, hormiguita negra de sol a sol, por entre las breñas, un rezo aquí, un rezo allá, desgranando rosarios el cura va. Va con su mula, firme y segura, va don Brochero, va don Brochero, va, va don Brochero. Fue una producción del Centro de Comunicación Nuestra Señora de Luján. Bueno, ahí escuchábamos un viaje a Mina Clavero, que tuvieron que ir ahí porque don Julio tuvo un accidente y bueno, y él vivía allá. Bueno, Brochero también fue para conocer otras realidades, conocer un poquito más donde él estaba. Ahí conoció a Anastasia y a Prudencio Correa. Había mucho por hacer con respecto al catolicismo, por eso la próxima dijo que iba a volver acompañado para ir con más ayuda. Y ahí él nos contaba que pagaba con donaciones para retribuir la ayuda de los vaquianos. Bueno, ese fue el capítulo de hoy. Muy lindo. ¿Con qué seguimos, Nati? Bueno, no sé si nos está escuchando el compañero Gus. Gus, ¿estás por ahí? No está. Ah, vamos un temita entonces, hasta que podamos contactarlos con el compa y volvemos. Bueno, vamos entonces con Samba del... ahí está Gus. ¿Nos conectamos entonces? ¿Me escuchan ustedes? Ahora te estamos escuchando, sí. Mirá que tenés mala señal, así que... ah, perfecto. Sí, puede ser, porque por el momento se va un poco la señal. Ok. Pero... bueno, íbamos a hablar de la apertura de la Puerta Santa, ¿no? Y de la bendición Urbi et Orbi. Sí, tenemos a Gustavo para que nos cuente sobre eso y también tenemos material, tenemos ambas cosas. Bueno, el pasado 24 de diciembre, en una noche muy fresca aquí en la ciudad de Roma, el Papa Francisco dio inicio al año jubilar sobre la esperanza, con la apertura de la Puerta Santa aquí en la Basílica de San Pedro. En ese mismo acto, luego presidió la misa de Navidad, pero adentro de la Basílica, sin contar a los periodistas que estábamos acreditados o incluso a los a la comitiva de los diversos países que han participado, se estima que han entrado unas 6.000 personas dentro de la Basílica y unas 25.000 personas fuera de la Basílica. O sea, un montón de gente. ¿Para qué? Para acompañar al Papa en la apertura de este año tan especial. Un año de la esperanza, un año donde Francisco nos invita a ser constructores de la esperanza en este mundo que está tan difícil y tan complicado, con la guerra, con el tema del hambre, con el tema de tantas situaciones de discriminación y exclusión que hay en el mundo. Entonces el Papa Francisco nos invita y nos desafía a poder ser constructores de la esperanza. ¿Cómo? Siendo peregrinos. Si les parece, entonces compartimos el video que hemos preparado para compartir un poco las imágenes de lo que fue ese momento. Vamos entonces con la apertura del jubileo. Cari sorelle, cari fratelli, buon Natale. Questa notte si è rinnovato il mistero che non cessa di stupirci e di commuoverci. La Vergine Maria ha dato a luce Gesù, il Figlio di Dio, e lo ha avvolto in fasce e lo ha disposto in una mangiatoia. Così l'hanno trovato i pastori di Betlemme, pieni di gioia, mentre gli angeli cantavano «Gloria a Dio e pace agli uomini». Pace agli uomini. Questo avvenimento, accaduto più di 2000 anni fa, si rinnova per opera dello Spirito Santo, lo stesso spirito di amore e di vita che fecondò il grembo di Maria e dalla sua carne umana formò Gesù. E così oggi, nel travaglio di questo nostro tempo, si incarna nuovamente e realmente la parola eterna di salvezza, che dice a ogni uomo e a ogni donna, che dice al mondo intero, questo è il messaggio, io ti amo, io ti perdono, ritorna a me, la porta del mio cuore è aperta per te. Sorelle, fratelli, la porta del cuore di Dio è sempre aperta. Ritorniamo a Lui. Ritorniamo al cuore che ci ama e ci perdona. Lasciamoci perdonare da Lui. In questo Natale, inizio dell'anno giubilare, invito ogni persona, ogni popolo e nazione ad avere il coraggio di varcare la porta, a farsi pellegrini di speranza, a far tacere le armi, a far tacere le armi e superare le divisioni. Tacciano le armi nella martoriata Ucraina. Si abbia l'audacia di aprire la porta al negoziato e a gesti di dialogo e di incontro per arrivare a una pace giusta e duratura. Tacciano le armi in Medio Oriente, con gli occhi fissi sulla culla di Betlemme, rivolgo un pensiero alle comunità cristiane in Palestina e in Israele, e in particolare alla cara comunità di Gaza, dove la situazione umanitaria è gravissima. Cessi il fuoco, si liberano gli ostaggi e si aiuti la popolazione stremata dalla fame e dalla guerra. Fratelli e sorelle, il Giubileo sia l'occasione per rimettere i debiti, specialmente quelli che gravano sui paesi più poveri. Ciascuno è chiamato a perdonare le offese ricevute, perché il Figlio di Dio, che è nato nel freddo e nel buio della notte, rimette ogni nostro debito. Egli è venuto per guarirci e perdonarci. Pellegrini di speranza, andiamogli incontro, apriamogli le porte del nostro cuore, apriamole le porte del nostro cuore, come Lui ci ha spalancato la porta del suo cuore. A tutti auguro un sereno Santo Natale. E benedizio Dei Onnipotenti, Patris et Fili, e Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper. Amen. Bueno, ahí estábamos escuchando lo que fue la apertura de Jubileo allá en Roma. Y bueno, continuamos en conexión con nuestro compañero Gustavo. ¿Nos escuchás? Perfecto, los escucho claro. Bueno, sí, teníamos ahí lo que el Papa Francisco fue compartiendo en su mensaje también de Navidad, ¿no? En la bendición Urbi et Orbi, es decir, a la ciudad y al mundo, donde el Papa en este mensaje especial dice, ¿no? Que seamos peregrinos de la esperanza, que seamos de esta esperanza que hace en callar las armas, no solo las armas de la guerra, y menciona a Ucrania, menciona a Palestina, en especial a Gaza, menciona también a aquellos países que están en situaciones de conflicto, ¿no? Y le pide también a los estados, de una manera muy especial, sobre todo a los grandes organismos, que por favor, en este año tan particular, se deje de lado el tema de los impuestos, el tema de aquellas cuestiones que se graban sobre los países más pobres, ¿no? Pide por favor el Papa esto. Siguiendo la tradición antigua, en que les contaba al principio, si ustedes recuerdan, estaba el tema de la liberación de los prisioneros. El Papa Francisco recibió con mucha alegría la decisión del presidente de los Estados Unidos, de Biden, del perdonar la reclusión, la pena a muerte de 37 de 40 que estaban condenados a muerte. Entonces, eso para el Papa fue algo que le alegró mucho, sobre todo porque había uno de los argentinos allí, del cual la familia ha implorado la intervención del Papa, y el Papa ha intervenido también en estas situaciones tan conflictivas y de difícil decisión, ¿no? La liberación de un montón de situaciones que a nosotros, lamentablemente, nos hacen caer en la desesperanza, ¿no? Porque la esperanza tiene que ver con eso. La esperanza nunca defrauda, dice el Papa Francisco. Bueno, en la bendición Urbi et Orbi, ustedes han visto también que fue muy aplaudido. La verdad que se lo interrumpió en varias situaciones, porque la plaza estaba llena también. En más, de hecho, nosotros pudimos presenciar desde aquí arriba del columnado, estaba la prensa, pudimos presenciar desde allí la bendición Urbi et Orbi, y la plaza estaba llena, ¿sí? Entonces, también este mensaje de esperanza y la bendición que Francisco daba el 25 de diciembre con la bendición Urbi et Orbi. Y después, el día 26, porque la agenda del Papa, hoy le decía a Nati, ¿no? La agenda del Papa en estos días está bastante complicada y abultada. Y el 26, ahora sí, pasamos al siguiente tema. Francisco fue a la cárcel de Rebibbia, es una cárcel que está aquí en la ciudad de Roma, Y en esa cárcel el Papa decidió abrir una puerta santa. Decidió abrir esta puerta santa como signo de la esperanza, incluso para los que están adentro, para los que están prisioneros. Una puerta de esperanza que dice el Papa, sobre todo en aquellas situaciones donde a nosotros nos impide ver más allá de la situación que estamos atravesando. Bueno, la puerta de la esperanza tiene que ser eso, poder mirar más allá de las situaciones límites, ver más allá de las situaciones de violencia, ver más allá de lo que me toca vivir y poder ser peregrinos de la esperanza, poder compartir y hacer crecer la esperanza en cada uno de nosotros. Esto fue entonces el 26 de diciembre, que el Papa Francisco, tempranito, 8:50 de la mañana, hora de Roma, estuvo en la cárcel de Rebibbia. Si quieren, compartimos el video. Dale. La gioia del Natale, accogliamo la chiamata del Signore Gesù a seguirlo. Egli è la porta della vita, la speranza che non delude, il Vangelo che salva. La prima porta santa l'ho aperta a Natale in San Pietro, ma ho voluto che la seconda porta santa fosse qui, in un carcere. Ho voluto che ognuno di noi, tutti che siamo qui, dentro e fuori, avessimo la possibilità anche di spalancare le porte del cuore e capire che la speranza non delude. La grazia di un giubileo è spalancare, aprire. E soprattutto aprire i cuori alla speranza. La speranza non delude mai. Pensate bene a questo. Anche io devo pensarlo, perché nei momenti brutti uno pensa che tutto è finito, che non si risolve niente. Ma la speranza delude mai. Quando il cuore è chiuso diventa duro, come una pietra. Si dimentica della tenerezza. Anche nelle situazioni più difficili, ognuno di noi ha la propria, più facile, più difficile, penso a voi. Ma sempre il cuore aperto. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Adesso non dimentichiamo due cose che dobbiamo fare con le mani. Prima, aggrapparsi alla corda della speranza, aggrapparsi all'ancora, alla corda, mai lasciarla. Seconda, spalancare i cuori, cuori aperti. Che il Signore ci aiuti a tutto questo. Grazie. Entonces estábamos viendo cómo el Papa abrió las puertas de la cárcel de Rebibbia, ¿no? Francisco lo dice, ¿no? Decidió abrir la segunda puerta santa de este jubileo en la cárcel de Rebibbia. Él ya algo así había hecho en el 2015, cuando hace la apertura del jubileo de la misericordia, este jubileo extraordinario. La primera puerta santa que abre no fue aquí en el Vaticano. La primera puerta santa que él abre en África. Estaba de visita, estaba de viaje apostólico por África y él abre allí la primera puerta santa. Si bien oficialmente el jubileo no estaba abierto, no se estaba viendo, sí abre la primera puerta santa del jubileo de la misericordia fue en África, en un viaje apostólico que él estaba haciendo. Entonces, Francisco nos tiene acostumbrados, gracias a Dios, a hacer estas cosas que nos ayudan y nos impulsan a nosotros, perdón, a poder seguir adelante, a poder descubrir nuevas formas, a tener creatividad, como él escribe en la Evangelii Gaudium, a tener esta creatividad que nos anima a nosotros a poder ir adelante, a poder hacer cosas concretas, a poder hacer posible que a tantos y a tantas este mensaje, que para la Iglesia tiene que ser obvio, tiene que ser un mensaje que se tiene que llevar hasta el fondo, en que se tiene que llevar con mucha creatividad, y aún así, bueno, Francisco nos anima y nos entusiasma de esta manera, ¿no? Entonces, en la cárcel de Revilla, aquellos reclusos, aquellos que trabajan con los reclusos, él les pide esto, dos cosas. Uno, dice agarrarse a la soga de la esperanza, les dice el Papa. Y dice, por favor, no se suelten de eso, porque es allí donde van a descubrir que hay muchas cosas para poder dar. Y lo segundo que le pide el Papa allí en Revilla es poder ser y tener un corazón abierto. Él utiliza la palabra spalancate. Spalancate es una expresión que se usa aquí de abrir de par en par. No es solo abrir, porque uno puede abrir el corazón y hasta ahí nomás. Pero él les pide, por favor, spalancate. Abran de par en par las puertas del corazón. ¿Para qué? Porque es allí donde también está la esperanza y allí donde nace esta esperanza que tanto bien nos hace a nosotros en situaciones muy difíciles. Y el Papa, ¿no?, también lo dice, ¿no? A mí también tengo que pensarlo yo en la esperanza, también tengo que hacer mi propia reflexión sobre la esperanza, sobre todo cuando hay situaciones muy difíciles que le toca afrontar, obviamente, bueno, a él también, ¿no? No, él no está exento de ninguna situación difícil. Sí, sí, si ahí me permiten una reflexión, me parece que, bueno, nada, destacar desde siempre la actitud de Francisco de siempre trabajar con los últimos de la fila, con eso, esa gente que, claro, el sistema la da por descartada y que en realidad tiene mucho para dar y que por eso pide que se aferren a la esperanza. Y después, por otro lado, también rescatar esta idea de, primero, de aferrarse a eso, porque es verdad que uno también en la diaria, en la construcción del territorio y todo, a pesar de que siempre hay mucha pálida, porque estamos en un momento donde el poder avanza por sobre nosotros, bueno, esto de decir, bueno, la esperanza nunca defrauda, o dice, la esperanza no defrauda, digo, es algo bueno a lo que decir, bueno, no, pero a pesar de que hay muchas pálidas o que hay muchos golpes, tengo que seguir. Y bueno, y ni que hablar esto de abrir el corazón, como que abrir el corazón significa siempre mirar al otro y a pesar de esto, de las pálidas, siempre seguir construyendo porque tenemos el corazón abierto por el otro. Está como muy buena todo eso. Sí, Maru, es como decís vos. De hecho, Francisco decide escribir la bula de convocación, es todo un proceso que se hace desde Roma y demás, pero la bula de convocatoria al año jubilar se llama justamente así, Spes no confundit, la esperanza no defrauda, ¿no? Y si podemos hacer trazar una línea con la carta pastoral de Jorge Ignacio García Cuervo, nuestro arzobispo, que es sobre el tema de la alegría, ¿no? Y ahí en Jorge Ignacio escribe sobre el tema de la alegría y dice, por favor, que la alegría, incluso en los momentos más difíciles, los que nos toca vivir como sociedad, no se pierda. Porque es en la alegría donde vamos a descubrir verdaderamente ese paso que tenemos que dar para poder estar mejor, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, si les parece, entonces vamos al segundo tema musical. Es mi tema. Vamos entonces con el segundo tema musical, que se llama Samba del cura Brochero, de la Filocalia. Ese mozo bien montado.

Antigiles, antigorra y antirruchima. Que seamos de calle no nos va a callar. Entre nosotros no somos los enemigos. Esto toma con la yuta, con los gobiernos que reprimen, que ajustan, con las clases dominantes, o sea, con la gente que quiere ahogar el hip hop, al arte, a la cultura, a los barrios. Con esa gente está todo mal, esa gente es mi enemiga. Y entre iguales de la mejor. Prefiero escuchar algo que me motive a salir adelante. Mensajes positivos transformados en arte. FM Riachuelo, la 100.9. Se deja todo antes de colgar los guantes. Bueno, tercer y último bloque de Haciendo Lío y FM Riachuelo del año. Del año, y ahí en un programa especial, no solo por ser último bloque, sino porque lo tenemos al compañero Gustavo Martínez del otro lado, cruzando el charco en la ciudad de Roma, haciendo una cobertura medio especial y también una producción en unidad entre Haciendo Lío y FM Riachuelo. Sobre las fiestas que se están dando y sobre las distintas agendas que está teniendo el Papa Francisco en el marco de estas festividades. Gus, ¿nos escuchás por ahí? Sí, nos escucha perfecto. Perfecto. Maru, contanos entonces, antes de pasar a Roma, ¿cómo fue la Navidad acá en La Boca? Bien, en este bloque vamos a hablar de las distintas Navidades en distintos lugares, particularmente en el barrio de La Boca. Y creo que va acorde a lo que veníamos hablando en el bloque anterior, en el que Gus mencionó también no solo el mensaje de aferrarse a la esperanza del Papa Francisco, sino también la carta que hizo nuestro arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuervas, respecto a la importancia de también hacer las cosas con alegría acá en la República de La Boca. Se celebró a los pies del puente transbordador, ese puente histórico que durante la reivindicación del referente del general Perón, tipo, se usó. Es muy renombrado porque fue un lugar que los trabajadores el pueblo tuvo que apropiarse para poder ir a reivindicar a su referente. Digo, es un puente con mucha historia, que tiene muchísimos años. Ese histórico lugar en el barrio, a los pies de eso se llevó adelante una mesa navideña, una cena navideña, donde distintos vecinos de La Boca, distintas organizaciones, generamos ahí unas ollas populares para repartir ante la situación de crisis que estamos viviendo en el país y particularmente en el barrio, de mucha crisis económica, de mucha crisis respecto al alimentario. Nos sentamos, extendimos ahí unas mesas largas para poder sentarnos y compartir una comida. También hubo ahí distintos artistas acercando su música y compartiendo en esa mesa. De alguna forma se generó una festividad donde, bueno, nada, compartimos un plato de comida, un momento de escucha, de encuentro con el vecino. Y la verdad es que fue algo importantísimo porque fue poder celebrar la Navidad con el otro, poder generar el encuentro, poder de alguna forma en esa alegría del encuentro y todo, poder reflotar esto de la esperanza que decía el Papa Francisco. Así que fue como algo muy importante. ¿Y eso fue el martes a la noche? No, fue el viernes pasado a la noche, el 20. Ah, listo. Y también paralelamente se realizó una Navidad ahí en Congreso, ¿no? Sí, eso tenemos material para compartir, entonces... Si quieren, vamos a ver la Navidad en Congreso. Sin lugar a dudas, un día de anuncio, un día de salida, un día de amor. Hoy los hermanos y hermanas de los barrios populares se hicieron presentes. También la familia grande del Hogar de Cristo, la Red Solidaria. En esta gran cena, donde todos compartimos con amor y con esperanza, este hermoso tiempo, estamos cerca, claro, de la Navidad. Bueno, acá estamos en la Plaza de Mayo, que es la plaza más importante, donde todas las cosas históricas de nuestro país siempre sucedieron acá. Y hoy, con nuestra gente humilde de los barrios populares, con los Hogares de Cristo, con Cáritas, estuvimos caminando, primero misionando las calles, estuvimos por las calles neurálgicas, por Florida, ¿no?, por Leandro Alem, sí, calles importantes, llevando el mensaje de que Jesús nace. Bueno, después un pesebre viviente que estuvo hermosísimo. Tuvieron unos bautismos populares en la catedral. Y ahora en un ratito empieza la cena solidaria, que se hace todos los días, ¿sí? No es que se hace hoy, es todos los días. ¿Qué quiere decir? Una iglesia pobre entre los pobres, ¿sí? Como nos dijo Francisco cuando asumió, que era una iglesia pobre para los pobres, ¿sí? Donde los pobres sean los actores, los sujetos, los dueños de esta iglesia, y es hermoso. Es una Navidad que incluye a todo, que abraza a todos y que camina en todos los lugares. Es una Navidad que se piensa en la Plaza de Mayo, esta Plaza de Mayo que es muy símbolo para todo el país, hoy se transforma en esa mesa grande que hace lugar a todos desde los más rotos. Una Navidad con mucha esperanza. Y que si todos ponemos un lugarcito en la mesa, en esa mesa de Navidad, en ese brindis que cada familia hace al otro, vamos a poder salir adelante. Ese es el deseo que tengo desde el corazón, poder hacer lugar a todos con una mirada de esperanza. Este bautismo para la vida de Electra, a mi pensar, es un nuevo renacer, es una nueva oportunidad para crecer también en una comunidad como es la iglesia. Y creo que hoy también en su corazón va a quedar guardado un momento muy especial, que es el sello de Jesús, de su amor. Así que gracias por elegirme como madrina, que también fue toda una sorpresa. Y nada, para mí estar acompañando a los niños y junto con el amor de Jesús para mí significa mucho, así que estoy muy contenta de eso. Es Jesús vivo ahí viviendo con nosotros día a día, porque el hogar de Cristo abraza al que menos tiene, al que quedó por fuera de la periferia, al que nadie quería, al que nadie abrazaba. Entonces el hogar de Cristo vino a abrazar a ellos. Y yo en realidad tengo un hijo que es un adicto a recuperación, hace 9 años y medio que está limpio. 9 años que está limpio y trabaja acompañando otras vidas así como lo acompañaron a él. Dios es amor y de esta manera creo que uno demuestra el amor que tiene, lo que Dios nos brindó, ¿no? Y el hogar de Cristo, que nos abraza, como decía Nancy, cuando nadie jugaba una ficha por nosotros. ¿Qué deseas para esta Navidad? Mira, que estemos mejor todos. Que no bajen los brazos, que no pierdan la esperanza, porque la vida vale mucho, hay que cuidarla. Y porque Jesús nos sostiene, porque Él es el motivo de nuestra alegría y por eso más allá que las cosas se pongan difíciles, cuentan con una comunidad que los abraza, que los quiere cuidar y acompañar. Así que les deseo una hermosa, feliz Navidad, que el niño Jesús renazca, sobre todo trayendo luz y esperanza en tantos rincones de los barrios y tantas realidades que nos duelen, que nos desaniman, pero que con Jesús vale la pena. Así que les deseo una feliz Navidad a todos y cada uno de quienes están hoy acá compartiendo la mesa navideña. Bueno, ahí estábamos compartiendo entonces lo que fue la Navidad en Plaza de Mayo. En Plaza de Mayo, sí, exactamente. Bueno, nada, me parece que el video ahí rescata lo mismo que veníamos diciendo, ¿no? Cómo desde distintos sectores de la comunidad nos juntamos y generamos un espacio de encuentro para abrazarnos frente a estos momentos que, bueno, nada, hay mucha crisis, hay mucha dificultad para parar la olla. Me parece que es otra demostración más también. Hablaban como diferentes testimonios, diferentes fuentes de situaciones muy adversas. Entonces, rescatar la actitud del Papa Francisco de siempre pensar en los últimos de la fila, de esto que decíamos antes, ¿no? De abrir el corazón de par en par y no perder la esperanza ni la alegría. Uh-huh. Bueno, Gustavo, contanos, ¿cómo fue la Navidad allá en Roma? Bueno, lo primero es poder compartirles mi alegría de poder escucharlos, saber lo que pasó en el barrio sobre el tema de la Navidad, ahí la escuchaba Maru, lo que pasó en Plaza de Mayo, ¿no? Aquello que organizó el Hogar de Cristo con el Arzobispado de Buenos Aires y se hizo esta cena en la de Plaza de Mayo. Bueno, aquí en la ciudad de Roma, yo tuve la oportunidad de compartir el almuerzo de Navidad que se hizo, miren, este es el Vaticano, ¿no? La Basílica de San Pedro, la plaza está aquí atrás, ¿sí? La columnata, famosa columnata, y acá atrás, esto que ven acá, se llama Palazzo Migliori. Palazzo Migliori era un antiguo convento, o era un convento en su momento, y bueno, por una cuestión de crisis vocacional tuvieron que, quedó una sola monjita, y se tuvo que cerrar. El tema es que Palazzo Migliori depende del Vaticano, incluso aunque esté fuera de los muros del Vaticano, ¿sí? Bueno, cuando se lo restituyen al Vaticano, que estaba el Papa Francisco, bueno, ¿qué hacemos con esto? Bueno, el Papa, como nos tiene acostumbrados, los dije antes, ¿no? Nos tiene acostumbrados a cosas muy lindas y muy buenas. Lo convirtió en un lugar para que la gente en situación de calle pueda estar allí durante la noche. De hecho, en este momento, ya creo que están entrando, porque vi a gente que estaba ahí en la puerta, pero en este momento es muy probable que ya estén entrando. ¿Por qué? Porque se les da la cena, tienen la oportunidad de bañarse, pueden descansar tranquilos hasta el otro día a la mañana. Bueno, y allí, estando calentitos en este invierno que está fresco, yo la verdad que no sé si acá el frío es más, no sé, pero se siente más el frío, y eso que yo no estoy acostumbrado, o sea, no soy de sentir el frío, pero bueno, está fresquito acá. Bueno, entonces acá en Palazzo Migliori se hizo el almuerzo de Navidad, en el que tuve la oportunidad de participar. Lo organizó la comunidad de Sant'Egidio, que está presente aquí en Roma, está presente en Italia, está presente también en La Boca, y lo organizó también en La Boca, en la parroquia de San Pedro. Está presente en casi todo el mundo esta comunidad, que lo único que tienen como base, como esperanza, es el tema de que el pobre, aquel que está en una situación difícil, que vive en la calle, aquel que está, por así decirlo, en una situación difícil de salud, que no tiene nadie que lo acompañe, que no, ellos son sus amigos, ellos los llaman amigos. Y hay una cosa que a mí me sorprendió y mucho, pero lo digo bien porque incluso se lo dije a Paula y a Paola y a Marco, a mí me asombra muchísimo que ellos conocen la historia, pero la conocen en serio, la historia de cada uno de aquellos, como ellos le dicen, ¿no? Mis amigos, ¿eh? Conocen su historia, conocen su nombre. El almuerzo de Navidad no es cualquier almuerzo, no es un almuerzo de decir, bueno, lo que me sobra es lo que pongo en la mesa, sino está muy organizado, y todos reciben su regalo, todos, incluso yo, reciben su regalo de Navidad con su nombre. ¿Por qué? Porque el nombre, como lo decía Jorge Ignacio en la carta pastoral La Revolución de la Alegría, el nombre es nada más ni nada menos que decirle, vos me interesás, vos existís, incluso aunque estés tirado en la calle, lamentablemente, aunque la vida te haya llevado a esa situación, aunque nadie te dé bolilla, para mí vos existís, sos importante. Bueno, pero el 25 de diciembre se hizo acá en Palazzo Migliori el almuerzo, como se hizo en diferentes puntos de Italia, y he tenido la oportunidad de conocer a dos de estos amigos que están en una situación difícil, Giovanni y Constantini, y he tenido la oportunidad de almorzar con ellos, he tenido la oportunidad de conocerlos un poco más, he tenido la oportunidad de decir, che, esto vale la pena, ¿no? Y la verdad que para mí fue muy satisfactorio, una Navidad diferente, pero me parece que esto es súper importante, ¿no? Es la comunidad de Sant'Egidio, que está presente en todo el mundo, hace posible que realmente aquellos que están en una situación difícil puedan vivir una Navidad con gente que los quiere, con gente que los valora, con gente que los respeta, con gente que hace lo posible para que el otro para que todos tengan una comida, un almuerzo, una Navidad en serio. Entonces, la verdad que yo de esta experiencia me voy muy feliz. Fue algo que me llenó muchísimo. Y recordar rostros, nombres, recordar situaciones, vivencias, son cosas muy, muy, muy lindas. ¿Sí? Así que bueno, aquí, ¿no? Y como les decía antes, creo que en el primer bloque, les decía esto, ¿no? En la comida de San Isidro el año pasado se estima que fueron asistidas 80.000 personas en la ciudad en toda Italia y más de 250.000 personas en todo el mundo. Bueno, es allí entonces donde la comunidad hace un esfuerzo muy grande para poder hacer posible que todos tengan una Navidad diferente. Una Navidad, como le llaman ellos, una Navidad para todos. Es muy interesante esto que hablabas respecto de los nombres, respecto de que se conoce la historia de cada uno, porque medio que de eso también habla la construcción de la comunidad, Gus, ¿no? O sea, lo cierto es que dependiendo del lugar en donde se haga y todo, es importante entender que no es meramente una cuestión de acercar un plato de comida a alguien que lo necesita, sino es de realmente construir un vínculo, ¿no? De construir algo mucho más fuerte, una hermandad que haga que, bueno, que confiemos el uno en el otro para ver cómo solucionar los problemas de manera creativa, como decía Francisco, ¿no? Para descubrir nuevas formas. Tal cual. Y mirá, yo todas las noches, salvo los domingos, participo en lo que ellos le llaman la oración, ¿no? De lunes a viernes es la oración a las 8 de la noche y los sábados es la liturgia, ¿no? Le llama la comunidad. Ellos tienen asignado la Basílica de Santa María en Trastevere, en donde ellos se juntan y tienen la, por así decirlo, la sede central de la comunidad. Ellos, viendo también las necesidades y demás, ¿qué hacen? Tienen en la iglesia, ahora con este frío se nota más todavía, adentro es súper fría, pero para el momento de la oración encienden las estufas. ¿Por qué? Porque no es solo encender una estufa para decir, bueno, un poquito de calor para nosotros, sino es la familia te da calor. Entonces aquellos pobres, en el buen sentido, están en situaciones de calle y demás, tienen ese momento para poder compartir una oración calentitos. Tienen ese momento para poder compartir un momento en comunidad y descubrir que todos somos uno, que todos somos iguales, que nadie es diferente. Y me olvidaba. La semana pasada, el sábado, participé en la ordenación presbiteral, es decir, uno de la comunidad fue ordenado sacerdote, y yo había llegado el viernes, y ya el sábado estaba, y ese mismo sábado estaba cenando con ellos en la comunidad, sentados por grupos, donde no éramos, por ejemplo, todos, somos estos de la comunidad y los pobres del otro lado. No, estábamos todos sentados en la misma mesa. Compartíamos todo. Y eso es contracultural. Eso es lo que Francisco nos pide. Y me olvidé mencionar algo. En Palazzo Migliori, Palazzo Migliori, sí, está a cargo no solo de la comunidad de San Isidro, sino también hay una fuerte apuesta del Papa Francisco, porque es lo que se llama acá la limosnería apostólica, es decir, aquel quien hace la caridad en nombre del Papa, que es el Cardenal Krajewski, que este 24 de diciembre estuvo en Ucrania, ¿sí?, celebrando la Navidad allá. Pero es el Papa quien sostiene también con una contribución concreta a que estos lugares se hagan y se puedan llevar adelante. Bien, claro, no son simplemente dichos, no son simplemente una forma que queda linda de decir, sino que también se operativiza, se le hace cuerpo, y de alguna forma esa es la demostración, una de las tantas, ¿no? Porque si hay algo que ha logrado Francisco es que en distintos lugares del mundo lo que dice también se pone en práctica, parte de la comunidad, de parte de las distintas iglesias, incluso de los distintos credos. Así que, y de los distintos, bueno, de distintos caminantes, ¿no? Bueno, entonces, si les parece, vamos a hablar del Ángelus, que fue el 26 de diciembre, donde después la Navidad se celebró a San Esteban, que fue el primer mártir. El relato de su lapidación se encuentra en los Hechos de los Apóstoles y nos lo presenta mientras, al morir, reza por sus asesinos. Y esto nos hace reflexionar. En efecto, aunque a primera vista Esteban parece sufrir impotente la violencia, en realidad, como hombre verdaderamente libre, sigue amando incluso a sus asesinos y ofrece su vida por ellos, como Jesús ofrece la vida para que se arrepientan y, perdonados, puedan tener el don de la vida eterna. De este modo, el diácono Esteban se nos presenta como testigo de ese Dios que tiene un solo gran deseo: que todos se salven. Este es el deseo del corazón de Dios, que nadie se pierda. Esteban es testigo de este Padre, nuestro Padre, que quiere el bien y solo el bien para cada uno de sus hijos, siempre. El Padre que no excluye a ninguno, el Padre que nunca se cansa de buscarlos y de acogerlos cuando, después de haberse alejado, regresan arrepentidos, y el Padre que no se cansa de perdonar. Recuerden esto: Dios perdona siempre y Dios perdona todo. Volvamos a Esteban. Desgraciadamente, también hoy hay, en diversas partes del mundo, muchos hombres y mujeres perseguidos, a veces hasta la muerte, a causa del Evangelio. Lo que hemos dicho de Esteban también vale para ellos. No se dejan matar por debilidad, ni para defender una ideología, sino para ser partícipes a todos del don de la salvación. Y lo hacen, en primer lugar, por el bien de sus asesinos, por sus asesinos, y rezan por ellos. Preguntémonos entonces, ¿cada uno de nosotros siente el deseo de que todos conozcan a Dios y todos se salven? ¿Sé querer el bien incluso para quienes me hacen sufrir? ¿Me intereso por los muchos hermanos perseguidos a causa de la fe y rezo por ellos? Que María, Reina de los Mártires, nos ayude a ser testigos valientes del Evangelio para la salvación del mundo. Eso fue el Ángelus del 26 de diciembre. ¿Qué te parece, Gus? ¿Lo pudiste presenciar? El Ángelus del 26 de diciembre, no, no pude presenciarlo. Pero sí, estuvo aquí el Papa. De hecho, el del domingo 22, el Papa, porque estaba muy fresco, el del domingo 22 el Papa no lo hizo desde aquí, desde el Palacio Apostólico, sino que lo rezó desde en Santa Marta, ¿sí? Entonces, como se tenía que cuidar para poder avanzar con todo el cronograma y la agenda, decidió poder no exponerse al frío y rezarlo desde Casa Santa Marta. Bien, es el que yo comentaba, era del 26, ¿sí? Bueno, también tenemos el del 22, donde, bueno, habla sobre María cuando va a ver a su prima, que también estaba embarazada, ¿no? Entonces, se habla sobre cómo una mujer, que hay que prestar atención a la mujer embarazada, porque realmente es como un milagro que una mujer pueda dar a luz, porque eso ocurre únicamente en las mujeres, así que prestar atención en las mujeres embarazadas y darles las atenciones que ellas necesitan, como dar el asiento y ayudarle en todo, ¿no? A pesar de su avanzada edad, Isabel quedó embarazada, nació su hijo Juan, que preparó el camino que después precederá al Mesías. Ella dio a luz a Juan el Bautista. ¿No, Gus? Sí, tal cual. Tiene que ver con Juan el Bautista, ¿no? El Evangelio del Domingo nos hablaba justamente de esto, de Juan el Bautista, de María, de Isabel. Bueno, por eso decía, recordemos expresar alegría cada vez que nos encontremos con una madre, y cuando esto nos suceda, oremos en nuestro corazón y digamos también como Isabel: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Cantemos como María: proclama mi alma la grandeza del Señor, para que toda maternidad sea bendecida y en cada madre del mundo sea agradecido y exaltado el nombre de Dios, que confía a los hombres y a las mujeres el poder dar la vida a los hijos. Podemos preguntarnos entonces, ¿doy gracias al Señor porque se hizo hombre como nosotros para compartir en todo, excepto en el pecado, nuestra existencia? ¿Yo alabo al Señor y lo bendigo por cada niño que nace? ¿Soy gentil cuando encuentro una madre en la dulce espera? ¿Sostengo y defiendo el valor sagrado de la vida de los pequeños desde su concepción en el seno materno? Que María, la bendita entre todas las mujeres, nos haga capaces de experimentar asombro y gratitud ante el misterio de la vida que nace. Bueno, en el ángel que vos decías recién, Nati, Francisco hacía referencia a algunas situaciones que se viven en Argentina, ¿no? Como esto de, bueno, cuando una mujer embarazada sube al colectivo, la gente se le da el asiento, ¿no? En la mayoría de los casos pasa eso. A veces hay algunos memes que hay gente que se hace la dormida. Sí. Pero sí, digo, tiene que ver con esto, ¿no? Poder descubrir incluso en la maternidad, ¿no? El hecho de que cada vida es sagrada, lo dice el Papa. Así es. Bueno, ¿algo más que nos quieras aportar, Gus, desde allá de Roma, lo que quieras comentar? Bueno, no, digo, la verdad que para mí es una alegría poder compartir esto con ustedes también, con todos los vecinos y vecinas del barrio. Para mí, digo, estar en aquí, en este momento tan especial también y particular, es un momento muy lindo, un momento de una gracia muy especial. Digo, me parece que hay cosas que pueden ayudarnos a nosotros a descubrir incluso cómo poder hacer posible que nuestra fe sea más activa, más concreta, más en acción, ¿no? Y bueno, eso, digo, más allá del frío, digo, es un muy lindo momento que estoy viviendo también, ¿sí? Y a todos los que escuchan la FM Riachuelo y a quienes escuchan también nuestro programa, bueno, rezo por cada uno de ustedes, rezo por para que realmente estas Navidades sean un lindo gesto de amor, un lindo gesto de esperanza en nuestras vidas, y bueno, que el 2025 sea cada vez mejor, ojalá que estemos mejor. Totalmente, Gus, ahí te mandamos un saludo muy fraterno desde este lado del charco y desearte un buen inicio de año, un buen final de año. Desde ya seguimos en comunicación a los oyentes de la FM Riachuelo y del programa Haciendo Lío. También les decimos, quédense atentos a las redes porque vamos a seguir publicando cosas de la corresponsalía del viaje de Gus a Roma. Vamos a estar en comunicación permanente y vamos a estar posteando cosas, no sé si todos los días, pero día por medio seguro. Así que eso, y bueno, desde el colectivo Riachuelo hacia el programa Haciendo Lío, como siempre, un placer haberlos vuelto a tener este año, y bueno, por muchas más cosas, producciones, más encuentros en el 2025, ¿no? Obvio, y quiero agregar una cosa más. Yo no me resigno todavía, incluso al señor vestido de blanco, de poder estar cerquita. Mirá, una cosa muy que pasó muy loca el otro día. El 24, cuando fue la apertura de la Puerta Santa, a los que estábamos acreditados de prensa nos metieron en dos pool de prensa, ¿no? Uno del lado derecho, otro del lado izquierdo. Yo estaba en el lado donde durante toda la celebración no lo iba a poder ver el Papa porque lo tenía del otro lado de la columna. Pero sin embargo, después de la apertura de la Puerta Santa, cuando el Papa entra ya a la basílica, no veo que empiezan a correr los que estábamos de mi lado, y es porque el Papa estaba viniendo por el lado de nosotros. O sea, prácticamente fue, no llegué ni siquiera a agarrar ni la cámara ni el celular. Y aparte, viste, toda una cuestión de seguridad, ¿no? Que sí, después lo pude enganchar cuando dejó al niñito Jesús del pesebre y salió por el pasillo central. Después lo pude enganchar ahí en ese momento. Pero bueno, todavía no me resigno a poder saludarlo, entregarle la gorrita de la FM Riachuelo, a poder cruzar aunque sea dos palabritas con él, que sé que nos van a hacer mucho bien a todos. No. Y por último, sí, me gustaría agregar, Nati, y Maru, perdón. decía esto, ¿no? La agenda del Papa es muy, pero muy así. Este domingo Francisco abrirá la Puerta Santa de San Juan de Letrán, que es la Catedral de Roma. El próximo 31 de diciembre será el Te Deum, es decir, este momento de acción de gracias por el 2024 y el rezo de las primeras vísperas. El 1 de enero, Jornada Mundial de la Paz. Francisco va a rezar no solo el Ángelus, sino también va a presidir la misa por la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, y abrirá la Puerta Santa en Santa María Maggiore. Allí es donde el Papa ha revelado hace unos meses atrás que es donde él ha decidido que sea enterrado una vez que ya no esté entre nosotros. Va a visitar Santa María Maggiore y va a hacer allí la apertura de la Puerta Santa. Y luego, por último, va a abrir la última Puerta Santa de las Basílicas Papales, la de San Pablo Extramuros, el domingo 5 de enero. Y pregunta, ¿esos eventos vas a estar ahí presente o para los oyentes? Sí. Yo voy a estar en Roma hasta el 6 de enero. Es muy probable que para la fiesta del bautismo del Señor vuelva a la ciudad de Roma, solo para esa celebración, porque es en el día del bautismo del Señor. El Papa lo que hace es en bautizar a los hijos de los empleados vaticanos que han nacido a lo largo del último año, y lo bautiza en la Capilla Sixtina, es decir, en el lugar donde fue, es una tradición que se viene manteniendo, ¿no? Pero la Capilla Sixtina es significativa para los papas porque es allí donde son elegidos. Es en la Capilla Sixtina donde los cardenales hacen el cónclave y es allí donde, en el lugar donde son elegidos, ¿no? Bueno, de hecho hay una sala, se le llama la Sala de las Lágrimas, porque ahí es donde el elegido se da cuenta de, bueno, que fue elegido, y se dice que lloran porque es el momento donde se revisten con las vestiduras blancas y bueno, desde ese momento son el Papa, ¿no? Bueno, entiendo que para el Papa Francisco también es importante ese lugar, ¿sí? Bien, bueno, nos vamos, como dice el Papa, nos vamos a aferrar esa esperanza porque no defrauda y vamos a tratar de que eso sea así. Así que acá desde el FM Riachuelo metiéndole mucha fuerza para ver si podemos tener un mano a mano con el Papa Francisco. Gustavo, una última consulta. Sí. ¿Cuándo volverías vos entonces a Argentina? A ver si yo entendí bien. Creo que vos vas a pasar todo enero allá o entendí mal. No te entendí, perdón, ¿qué? ¿Vos vas a pasar todo enero allá o volvés antes? No, yo vuelvo el 3 de febrero. Viste, entendí bien entonces, sí. Además de esta agenda del Papa, vos también dijiste que ibas a tratar de estar en una festividad de Don Bosco, ¿no, Gus? Sí. Yo de acá, de Roma, me voy a Bari el lunes 6 de enero. Después estaré en la ciudad de Rieti, en la diócesis de Rieti o la ciudad también, que allí es donde está, en Rieti, es donde está el lugar Greccio, se llama, que es el lugar donde San Francisco de Asís hizo la primera representación del pesebre, ¿no? Que el año pasado se cumplió un aniversario muy especial de justamente ese evento, ¿no? Y luego iré a la ciudad de Turín, o la ciudad de Torino, acá al norte de Italia, porque es allí donde voy a pasar la festividad de San Juan Bosco, que es el 31 de enero, ¿no? Y después vuelvo a Roma para los últimos días. Así que, oyentes de la radio, seguidores del FM Riachuelo haciendo lío, esténse atentos porque todo eso va a ser material que vamos a estar compartiendo, tanto sea en la programación del FM Riachuelo de verano, como en las redes de Haciendo Lío y de FM Riachuelo. Tal cual. Recorremos entonces a los oyentes que Haciendo Lío se toma un respiro en enero y retornamos cuando vos volvés al piso argentino en febrero 2025 ya. Tal cual. Así que, bueno, de acá, con la Basílica de San Pedro desde el fondo, les mando un gran abrazo. Gracias por este momento, gracias por este programa especial en unión, en colaboración con los amigos y hermanos de la FM Riachuelo, ¿no? Así que para nosotros es una alegría poder compartir también estos momentos y estas cosas que nos hacen juntos, estar juntos para poder juntos hacer una comunicación por el barrio, para el barrio y con el barrio, ¿eh? Así que les mando un gran abrazo, ¿sí? Aquí como son un poquito más de las 5:30 de la tarde y ya ven que está plenamente oscuro, o sea, y cada vez se nota más el frío. Anda a descansar, Gus, y a refugiarte un poco del frío, y desde ya mil gracias por la comunicación del otro lado del charco, también con la basílica de fondo y todo, es muy fuerte y también es muy impresionante que como radio comunitaria estemos en esos lugares. Tal cual. Les mando un gran abrazo y que tengan una linda semana. Saludos y buen año, Gus. Feliz año nuevo. Gracias igualmente para ustedes. Bueno, ya estamos por cerrar entonces el último programa del año. Feliz año nuevo, Maru. Feliz año nuevo, Nati. Feliz año nuevo para todos los misioneros de Francisco, para la comunidad Haciendo Lío. Bueno, yo le quiero mandar un saludito especial a mi compañero de vida, Franco González, C14, que la vez pasada no le mandé saludo. C14, vos que me estás escuchando, me estás viendo, saludito para vos. Y bueno, y ya cerramos entonces el último programa. Muy bien, muchas gracias por la invitación y por nada, por acercarnos la posibilidad de debatir y bueno, y de compartir todo esto que está haciendo nuestro compa desde el otro lado. Bueno, entonces cerramos con La Luz de Francisco, de Palito Ortega. Está brillando una luz en mi camino para llegar a Jesús. De la mano de Francisco, Francisco es la nueva luz, una luz que alumbra todo. Vamos a rezar por él, como él reza por nosotros. Francisco abrió sus brazos para cuidar al pueblo de Dios y sobre todo al más pobre como Jesús los cuidó. Llegaste del fin del mundo con la divina misión de anunciarle a tus hermanos el Evangelio de Dios. Está brillando una luz en mi camino para llegar a Jesús. Y en la mano de Francisco, Francisco es la nueva luz, una luz que alumbra todo. Vamos a rezar por él, como él reza por nosotros. Vamos a seguir tus pasos, que nuestra guía sea tu voz. Queremos ir de tu mano, ir al encuentro de Dios. El mundo está celebrando porque encendiste una nueva luz, porque siembras tu palabra de amor igual que Jesús. Está brillando una luz en el camino para llegar a Jesús. De la mano de Francisco, Francisco es la nueva luz, una luz que alumbra todo. Vamos a rezar por él, como él reza por nosotros. Francisco, papá querido, una oración vamos a rezar para pedir que te cuide siempre nuestra Virgen de Luján. Cantemos con alegría a nuestro hermano Francisco, para el pastor de la iglesia, para el vicario de Cristo. Está brillando una luz en el camino para llegar a Jesús. De la mano de Francisco, Francisco es la nueva luz, una luz que alumbra todo. Vamos a rezar por él, como él reza por nosotros. Está brillando una luz en el camino para llegar a Jesús. De la mano de Francisco, Francisco es la nueva luz, una luz que alumbra todo. Vamos a rezar por él, como él reza por nosotros.